Para contados momentos, esto es arte. Colaterales daños quedan aparte. Reparten gracia allá donde pisan. Representan y ya está, sin ninguna prisa. Mira, hoy por prima de mentira. Señala al norte donde vea esa piba. ¡Ay, bebida! Pues me la dijo aquel quien organiza. Nada olvidadiza si beber es la premisa. Por la pati quimplo hasta con sonrisa. Tengo excusas de bolsillo, no tengo basta, yo rapeo mejor. Al estribillo se acerca. Te borras de la fiesta, según entra en el bar. Pilla la directa, directo al cañero del garito. Arranca por cubatas, machaca con chupito. Se acerca. Te borras de la fiesta, según entra en el bar. Pilla la directa, directo al cañero del garito. Arranca por cubatas, machaca con chupito. Esta es la apuesta. Todo el último, empezando por la cuerda. Si se cae la priva, ey, yo. Chuparé tu jersey. Mayday, mayday, grita el barman. Cuando ve mi sonrisa sabe que un par más. Mis armas, mucha jeta, poca espalda y de cara. Se rumorea, la gente habla que hoy... No sé si decirlo, es el motivo. Ya lo he dicho. Se acerca. El gorras de la fiesta, según entra en el bar. Pilla la directa, directo al cañero del garito. Arranca por cubatas, machaca con chupito. Se acerca. El gorras de la fiesta, según entra en el bar. Pilla la directa, directo al cañero del garito. Arranca por cubatas, machaca con chupito. La casa, por supuesto, es la barra. El dueño ofrece sin alcohol, no gratis empalada. Menuda cabronada, el pavo de cipada. El agua para los peces, mi pecera aromatizada. Menuda columpiada, la noche ya chafada. Tengo pa' beber, paso de groupies y la fama. Así mi proclama, si lo sé en la cama. Que incluso estoy aquí, pues en la tele no había nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Había nada en la tele. Vamos pa' allá. Anda. Ah, seguro que hay priva gratis. No habéis engañado. Yo tengo un caché. Si yo tengo un caché. Se acerca. El borras de la fiesta, según entra en el bar. Pilla la directa, directo al cañero del garito. Arranca por cubatas, machaca con chupito. Se acerca. El borras de la fiesta, según entra en el bar. Pilla la directa, directo al cañero del garito. Arranca por cubatas, machaca con chupito. El borras de la fiesta, el borras de la fiesta. El borras de la fiesta, el borras de la fiesta. El borras de la fiesta, el borras de la fiesta. El borras de la fiesta, el borras de la fiesta. El borras de la fiesta, el borras de la fiesta. Puto Llano, yeah, yeah, yeah, yeah.